Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. La pesca milagrosa. Estaba Jesús junto al lago de Genesaret, y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se apartase un poco de tierra. Y sentado, enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra echaré las redes». Lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudasen. Vinieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Cuando lo vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban con él, por la gran cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serán hombres los que pescarás. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! La pesca milagrosa. Nadie es digno de Dios. Pedro lo supo y, humillado, se lo dijo a Dios: «Tú y ese, dejad de creeros dioses y empezad a tirar mar adentro a pescar, porque la pesca la da Dios y no el mar. Entonces te digo también, tú confía en Dios. Incluso pasando crisis económica, confía, porque Jesús quiere que sigas trabajando aun cuando antes has ido a pedir trabajo y no lo has hallado. Tú sigue yendo al mar a pescar, porque es Dios quien pone la pesca cerca de tu barca. Confía en aquel que da buena pesca incluso en crisis económica, porque tú no dejas de trabajar aunque no hayas pescado antes. Tú sigue, continúa buscando trabajo, oportunidades en la vida para prosperar, para vivir cubriendo tus necesidades y las de tu familia. Pero sigue al pie de la letra todo lo que hicieron los apóstoles. Ten una barca, un proyecto, una vocación, unos estudios u oficio, y úsalos. Ve a buscar trabajo, no te quedes en casa, aunque estés muy cansado y hayas sido ya esta mañana. Busca ahora y a deshora, y ve con Jesús, es decir, viviendo en gracia de Dios, y verás cómo hallarás trabajo, verás cómo pescarás y podrás comer, y llamarás a otros para compartir, porque hay que practicar la caridad cuando Dios te da abundancia de bienes. Ve a pescar, pero ve con Dios, no te lo dejes en la iglesia. Él, Jesús, debe venir contigo allí donde vas tú. Eso es hacerlo todo por Dios, porque Dios te lo pide. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.